Vivo y muero por tu fe. Eres mi mayor obstinación. Eres el soplo de aliento en mí. En tu sombra está mi habitación. Por tu gracia estoy en pie. Para siempre dura tu favor. Quiero ver tu fuego en el altar y que el altar sea yo. Quiero llegar al cielo en alas de tu amor. Quiero sentir el soplo de tu bendición. Sumérgeme en tu esencia y hazme rebosar. Y con tu aceite fresco, úneme una vez más. Concédeme el deseo de escuchar tu voz, de verte cara a cara, amado Salvador. Envuélveme en tus brazos y hazme reposar. Déjame estar contigo toda una eternidad. Hoy te necesito más que ayer, más que la misma respiración. Desfallecen mis huesos sin ti, tú la roca de mi salvación. Aceite fresco, úneme una vez más. Concédeme el deseo de escuchar tu voz, de verte cara a cara, amado Salvador. Envuélveme en tus brazos y hazme reposar. Déjame estar contigo toda una sentir el soplo de tu bendición. Sumérgeme en tu esencia y hazme rebosar. Y con tu aceite fresco, úneme una vez más. Concédeme el deseo de escuchar tu voz, de verte cara a cara.